Eliezer Arturo Morales, qué nobleza. Negros nubarrones van cubriendo el cielo de la gran nevada, como presagiando aquel desenlace que ella se acercaba. Cerca Patillal, gente bien armada, pero desalmada, la censuré. Y montaña arriba, flaqueaba en su fuerza, no podía ascender. Marchaba sufrida, toda confundida por su proceder. Fue llevada en hombros la brava cacica, el frío lacerante su pecho le agita, y eso es inconsciente, nada la importaba, mientras avanzaban, su muerte fraguaban. Nunca escucharon su ruego, vilmente fue asesinada. Los cobardes abren juego, de rodillas masacrada. Y así acabaron con lo más lindo que tenía el valle, que era Consuelo, la gran cacica, que imperdonable. Un hombre herido era para ella su gran canción, y otro hombre herido su muerte deja para el folclor. Porque ese día los acordeos me lloraron, quedó el valle destrozado. Al sepelio todo cuero y no sonaron, ¿cómo hacerlo si su reina se ha marchado? Al sepelio todo cuero y no sonaron, ¿cómo hacerlo si su reina se ha marchado? Joel y Freddy Calleja, el sabor del Malibú en Chimchal. Quedó consternada por el magnicidio, porque su pecado fue servirle al pueblo con todo cariño. Y las piloneras, como el festival, pierden su bastión, que forjó con loco Rafael Escalón para su región. Y el pueblo lo acoge, le tributa aplauso con gran emoción. Y rugió la plaza pidiendo justicia, pues le arrebataron a su gran cacica, víctima inocente de esta cruel barbarie, que acaba mi gente, no la para nadie. Porque mi patria es un caos, poco a poco se desangra, se mata y nada ha pasado, porque estamos en sus garras. Río de canciones como la mía se escribirán, grandes talentos como Gustavo sé que lo harán. Ya eres leyenda como Luis Freddy y Octavio Daza, porque para siempre serás orgullo para nuestra raza. Y allá en el cielo seguro va a organizar para el Negro Alejo el más grande festival, porque del alma nunca le podrán quitar su vallenato que nunca dejó de amar.